Audition is ma'am. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Foundation is ma'am. El graffiti como parte de la cultura de Medellín es un punto favorable para nosotros aquí, para los ciudadanos de nosotros. Pues sí, a mí me parece bacano porque me parece que el graffiti es como una forma de expresión. Es una expresión de cada cual y si a ellos les gusta, pues es bueno apoyar esa expresión de cultura. Ah, es muy barro. Sí. El arte callejero. Es muy bonito. Hay que saberlo manejar. Mi nombre es Andrés San Pedro y soy el coordinador de cultura del Museo de Arte Moderno de Medellín. Digamos que desde el museo es importante tener en cuenta estas prácticas artísticas, dado que el museo desde los años 60 tiene que desbordarse hacia la calle. Desbordarse porque casi que los mismos artistas le exigen mirar afuera, mirar que el espacio público está tomando otras dimensiones, está tomando otras formas de comunicar, donde el arte y donde la expresión callejera son bien importantes y válidos. Porque resulté metido en el rollo del graffiti, son como intereses que uno es... Siempre de pronto había tenido como en el interior, siempre me ha interesado dibujar y quería que eso como que ya dejara de estar solo en los cuadernos, solo en la casa y quería pues como que mi trabajo estuviera en los espacios públicos para el disfrute personal y para que otras personas también entraran como a debatir sobre eso. Pues la proyección mía en la ciudad se llama La Plaga. Hago graffiti desde el 2005. No sé, me interesa mucho caminar la ciudad, recorrerla y habitarla, dejando la huella, pues como la estela que uno deja al caminar, ya marcarla. Aquí en Medellín vemos de todo, ¿no? Desde grafitis sin permiso, todavía grafitis políticos y consignas políticas. Es un medio de expresión que definitivamente va bastante ligado al medio de la lata, de la pintura en spray lista, metida en un contenedor fresca. Y el graffiti hace parte de una serie de expresiones que van ligadas también al urbano, como el póster o el afiche, la calcomanía, lo que llaman los tags o firmas, que son hechos con marcadores o con marcadores sobre calcomanías para después ubicar en algún lugar. Los grafitis a mano alzada y grafitis hechos con stencil o con plantillas de papel o combinaciones entre primero trabajar con vinilos, que es algo que se ve mucho acá. Primero se trabaja con pinturas a brocha o pincel y después se trabaja con aerosoles encima, pues como por el costo también, ¿no? Soy Juan Fernando Vélez, soy artista plástico en la ciudad, docente en la Universidad de Antioquia y me dedico a coordinar, dirigir, gestionar proyectos artísticos. Sus firmas, como a poner sus firmas, sus seudónimos en la calle, fue eso precisamente, pues como sentir que ellos eran los que le daban vida a esa calle, ¿sí? Que por el contrario, ser las personas marginadas, personas olvidadas, personas como, sí, como señaladas, ellos eran todo lo contrario, eran los dueños de la calle. Entonces la manera que encontraron para hacerla fue esa, como poner sus seudónimos y demarcar sus territorios. Y digamos que pues de ese tiempo para acá pues ha habido muchas transformaciones en el graffiti, pero la esencia sigue siendo esa, ¿no? Si yo soy alguien que vivo en la calle, que me gusta la calle, que la vivo realmente, sino no la entiendo solamente como un espacio para ir a la universidad o para ir al trabajo, sino que me gusta estar ahí, pues tengo todo el derecho a marcarla también junto con otras personas. Bueno, la historia del graffiti en Medellín tiene unas bases pues muy políticas. Yo recuerdo los grafitis del M19, los grafitis del MOIR. Siempre el graffiti estuvo más relacionado pues como con ese sentido político de consigna. Y yo diría que la historia del graffiti en Medellín es bastante reciente en comparación pues como con los orígenes del graffiti en Estados Unidos y en Europa. El graffiti y el arte de calle pienso que surge como una respuesta, como siempre surgen pues todos estos tipos de movimientos muy propositivos y muy libres, como en contra del establishment, pues como de las galerías y el cubo blanco. Entonces es una especie de arte urbano, es muralismo, también es, puede ser llamado muralismo. Y adentro del estilo del graffiti, pues uno podría decir que hay como muchos, muchas maneras pues, de expresarse, como maneras que tienen que ver mucho con el joven, muy relacionado directamente con la cultura hip hop, o artistas y jóvenes que estudian arte o diseño, que se dedican a rayar paredes con un sentido un poco más muralista o decorativo. Y sí tiene como constante entre todos pues como el asunto del susto, el asunto de lo ilegal, del no pedir permiso, aunque es muy común pues también como encontrar uno expresiones de grafitis y colectivos de grafitis que piden autorización para rayar las paredes pues y hacer diseños más elaborados y poderse demorar. Bueno, hola, mi nombre es Luisa Fernanda Puerta. Yo soy diseñadora de modas, soy la dueña y socia de Bestia Extraña. Y desde antes pues era más como una goma y un hobby, pues como una seguidora, una fan del arte callejero. Pues el arte callejero, yo no estudié artes, pero pues tampoco creo que sea como muy necesario como para uno entender las expresiones que los artistas quieren contar a través del arte callejero, que es un poco más hacia la protesta, hacia el rechazo pues como de esta sociedad consumista. Y eso me parece que es lo que lo hace un poco más interesante, por esa rebeldía y esas ganas como de contar y expresar cosas. Siempre hay como esa cosa de la queja ligado mucho a toda la historia de lo que tiene que ver con arte callejero, porque finalmente es lo público, el lugar donde se muestra el graffiti es la ciudad, entonces es un lugar donde constantemente se están mostrando lo que está pasando, se está criticando. A mí me gusta mucho, por ejemplo, romperle la cotidianidad al que va montado en el bus siempre de un lado para otro, entonces de repente mira una pared y tiene que volver a mirar para ver qué pasó ahí, para entender qué es lo que está viendo, que muchas veces pues como este sentido jocoso del graffiti o de crítica genera en el espectador una doble mirada, un volver y mirar y remirar, y pues definitivamente a mí sí me parece que es más divertido una ciudad llena de colores que totalmente gris, ¿no? Pues uno ve mucho el rechazo, sobre todo político, aunque yo pienso que en Medellín no pasa tanto, yo creo que pasa es un poco más en ciudades grandes como en Bogotá. Yo lo que pienso y lo que he visto en Medellín es que los artistas tratan de hacer es más cosas como más felices. Como digamos adornar un poco más la ciudad con colores, que sea un poco más feliz, y eso me parece bonito pues también. Pues yo creo que el graffiti no se va a desligar nunca de su lado oscuro pues, y como todo está vuelta de la protesta, porque es que el mismo arte es protesta, la creación es protesta, como a todo lo establecido. Y desde que uno quiera crear algo, tiene que romper esas como esas barreras y esos limitantes que muchas veces se dan. Mi graffiti no tiene un contenido como político así explícito, pero está como encerrado dentro de las, pues como dentro de los conceptos del graffiti, por la ilegalidad y por esa transgresión de normas, pues, o pues por llamarlo de alguna manera, como estables dentro del arte. Es muy especial, pues, si vos te pones a pensar en Barcelona. En Barcelona, en el manual de convivencia ciudadana, hay leyes que se las ponen al grafitero de dónde puede, dónde no puede rayar. También es muy irónico, pues, uno encontrar instituciones públicas o privadas buscando grafiteros para mezclarlo con su propaganda, para darle, pues, como a la propaganda un sentido más juvenil o algo, un sentido más urbano. Pues ahí es muy contradictorio el tema de permisos también, porque la alcaldía impulsa como también muchos esos eventos y muros y lo permiten para pintar, pero entonces hay muchos espacios que también están pintados que borran a la semana. Yo sé que es complicado porque supuestamente deben pedir permisos para que, o que no dañen una propiedad privada, pero ese es el graffiti. O sea, el graffiti no puede tener un control, ni el arte callejero, pues digámoslo así, no puede tener un control ni un permiso, porque ya deja de ser, ya se vuelve otra cosa. Y ya lo que es con permisos y con medios, pues yo creo que se ha vuelto como una forma de hacer show y de promover, pues, muchas cosas. Pues aquí en la galería lo hacemos todo el tiempo, en las exposiciones hacemos intervenciones en vivo, pero eso me parece bueno porque hace parte de una culturización también del ciudadano, que no siempre piensen que eso es un mamarracho ahí que está dañando la fachada de mi casa, sino que también lo pueden tomar como una pieza, una obra de arte única, pues, que tienen ahí de gratis. Pues no sé, yo digo, yo pienso, pues, como en entre toda mi paranoia interna, que si hay riesgos dentro de esos apoyos. Hay riesgos de censura, hay riesgos de sectorización de espacios, hay riesgos de que empiece como a regir leyes de multas, de que no, ya no se puede pintar sino acá, y antes eso va a crear como un montón de problemáticas dentro de los mismos grafiteros. Pues me parece interesante que también eso como que ya lo estén tomando en serio en ese momento y que estén pillando ese tipo de manifestaciones y las quieran apoyar, si no hay un interés oscuro, pues, como por allá en el interior de todo. Mi nombre en la calle es Stingfish y me dedico a hacer graffiti, como a intervenir las calles. Pues empecé en el mundo del graffiti básicamente porque quería que las imágenes que estaba haciendo en ese momento se las viera la mayor cantidad de gente. Yo estudié diseño gráfico y, pues, generalmente en el diseño gráfico se necesita siempre de un cliente o como de un intermediario, de alguien que coloque un dinero para poder generar un proyecto. Pero, pues, a mí no me gusta mucho esa relación con lo comercial desde lo gráfico. Entonces, la calle era el medio ideal para poner en circulación las imágenes sin invertir mucho dinero. Entonces me reuní con un grupo de amigos y creamos un colectivo en ese entonces y empezamos a salir a hacer cosas con las imágenes que teníamos. Nosotros empezamos en el 2003. En ese momento, cuando yo arranqué a hacer graffiti, pues eran muy pocas las personas que estaban dedicadas de lleno a eso. Hoy en día uno sale a la calle y cada día ve algo nuevo, o dos cosas nuevas, tres cosas de personas que no, pues, ni idea quiénes son. Y también la mentalidad un poco frente al graffiti ha cambiado. Sí, digamos que todo este crecimiento ha hecho que la manera de verlo también cambiara. La ciudad empezó a transformarse. Una de sus formas de transformación fue a través del graffiti y las personas también lo han empezado a ver de una manera diferente. Hay graffiti muy bacán. Hay otros que, sinceramente, qué fraude. No, eso es arte, no, eso es arte, es que eso es arte. Eso es arte, sí, es arte. Un arte, sí, un arte. Bueno, para mí el graffiti es algo importante porque los pelados ahí demuestran la parte artística y más reflejan la cultura de los que los hacen, ¿ya? Sí, gracias. Fundición Escuchemos un fragmento de Kaleidoscope, de Christoph Wunsch, del año 1985. Mira, el asunto para salir a hacer un graffiti es variable también. Hay una modalidad que es el bombardeo. A mí, en lo personal, me gusta salirlo a hacer solo. El bombardeo es salir a dejar la firma donde usted más pueda. Me gusta salir a hacerlo solo de noche, porque así asume uno como sus propios las consecuencias, pues, y no tiene que estar cuidando a otra persona, ni que otra persona esté como respondiendo por uno también, porque es una vuelta muy, muy tesa, de mucho riesgo, y que uno tiene que estar como muy, muy atento con todo. Para salir a un muro grande, trabajo con un colectivo que se llama Medekings. Somos 9 aquí de la ciudad de Medellín, y con otro colectivo que se llama Monstruos Crew. Casi no soy de bocetos. Hay personas que se acostumbran como a hacer su boceto en la casa y tiene que ser igualito que quede en el muro, si no quedan torcidos, pues quedan así. ¡Ah! A mí me interesa más como el asunto de qué me propone el espacio, la forma como de la arquitectura del espacio, de pronto el contexto un poco, y empezar a freestylear, empezar a improvisar y todas las cosas como que van saliendo y se van uniendo con los otros trabajos de los compañeros. Ahora pues está la facilidad de las redes sociales, que hay muchos espacios o muchos blogs. Por ejemplo, hay un blog muy interesante de unos artistas muy buenos que hay acá en Medellín, que es Medekings. Son varios artistas que están haciendo y se están moviendo, pues, y es un blog bueno para seguir. Y con Bestia Extraña pues se vuelve también como un punto de encuentro, porque encuentran los materiales que necesitan también para realizar esto, porque hacemos exposiciones y la galería pues es lo que hace mostrarle otras opciones también para el arte. Pues para mí lo ideal para ver graffiti es salir a la calle, ¿no? Es como el espacio ideal donde se entiende el graffiti, digamos que todo este movimiento de internet pues es muy valioso y ayuda bastante, pero un graffiti como fuera de contexto, fuera de la gente que pasa al lado de una pared, de la gente que está vendiendo cosas en la calle, pues no existe. Eso es como la recomendación inicial, ¿no? Como que la gente salga y vea graffiti en la calle mismo. Y pues en internet hay muchos blogs. Hay uno muy bueno que ya lleva bastantes años que se llama ecosystem.org, que es de Francia, pero que referencia al graffiti de todo el mundo. Entonces, digamos que desde ese se puede acceder a muchos otros. Yo digo que aparte de hacer graffiti es caminar mucho la ciudad, es caminarla y así usted solo haga la firma, pero es caminarla y conocerla y meterse a la candela y meterse a la gomelería y pues como poder ver la ciudad de una manera muy amplia. Sitios para ver graffiti, pues no sé, en cada recorrido de bus, cada recorrido de carro. Sí, es que no es eso como, ay, es que el graffiti está allá. La vuelta es que el graffiti no tiene límites, no tiene como un soporte fijo. Puede estar en cualquier parte, puede estar incluso en el piso, en un rinconcito, chiquitico, pero está. Mi nombre es Mauricio Hoyos, trabajo en la gerencia del centro que hace parte de la Secretaría de Desarrollo Social y estoy encargado del área de pedagogía de la gerencia. Sí, pienso que el graffiti también, digamos que es el reflejo de la cotidianidad y del sentido común colectivo. La sociedad, si no se ponga de acuerdo, empieza a generar manifestaciones propias de su conducta y estas manifestaciones terminan siendo plasmadas pues, a través del graffiti, del stencil, la pinta política. Y digamos que sí, hay una manifestación del mundo juvenil en el graffiti, pero uno tendría que ir más allá y pensar que es la manifestación de las tendencias sociales y de las producciones culturales de la ciudad, que no solamente son resultado del mundo juvenil, pero que se encarnan en el mundo juvenil, en tanto que el joven ha representado a través de la historia de la juventud, no solamente hoy, eso se puede rastrear desde Grecia, la juventud encarna de alguna manera la rebeldía, y el graffiti, siendo legítima, una expresión legítima de la sociedad, en muchos casos es ilegal porque es ensuciar la pared o porque es manifestar un desacuerdo con la autoridad y en ese sentido se vuelve ilegal, pero no es ilegítimo, es legítimo en tanto que es la manifestación de la sociedad y eso lo legitima y hace que quien lo lea genere simpatía hacia el mensaje, aunque pues la autoridad lo considere ilegal. Fundiciones MAM propone. De Los Horners, escuchemos Sepulcro Blanqueado, del año 2007. Somos tuyos.